Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 1 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales. El documento se ha redactado con el asesoramiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y se ha adaptado a las circunstancias de nuestro municipio ubicado entre dos parques naturales. También en sesión plenaria se ha aprobado una modificación presupuestaria por la que se establece emplear el remanente líquido de tesorería del año 2021, que asciende a 94.685,14 euros, a sufragar la subida del 1,5% aplicable a los salarios de los trabajadores municipales. Bien, en este punto vamos a ratificar la inclusión en el orden del día por no haber sido dictaminada por la comisión informativa. Y la propuesta consiste, primero, aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, PLEIF, del término municipal de Ubrique, redactado por el técnico municipal de Medio Ambiente de este ayuntamiento en fecha 15 de junio de 2022. En segundo lugar, dar traslado del presente acuerdo y del plan aprobado a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz y a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación. Intervenciones, votación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como saben, ya llevamos un tiempo a través de los acuerdos que se alcanzaron también con los portavoces de grupos municipales de avanzar en este documento de emergencias contra los incendios forestales. Se recibía por parte de la Delegación entonces de Medio Ambiente un borrador y asesoramiento para dotarnos de este plan. Se ha estado puliendo durante este tiempo, se ha estado también adaptando a lo que son las características y circunstancias específicas de nuestra localidad por los servicios técnicos. Lo compartíamos con los distintos grupos municipales y portavoces de la corporación y es el momento en el que el expediente ya estaba completo para traerlo a su aprobación. Así que es el motivo por el que viene, con todos los beneplácitos y agradeciendo una vez más pues el asesoramiento y la colaboración, en este caso de la Junta de Andalucía, en la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, para poder hacerlo efectivo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre el plan local de emergencia sobre incendios forestales, ya venimos debatiendo y hablando sobre la necesidad de que Ubrique cuente con el mismo, y bueno, pues es lógico que viene ahora por urgencia, porque no era de recibo esperar más tiempo cuando ya está el expediente completo, y por tanto reiterar que este plan es necesario y por tanto va a contar con el voto favorable de mi grupo municipal. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Cijos, Antonio Bautista. Nosotros también vamos a votar favorablemente. Es un documento que llevamos muchísimo tiempo ya reivindicando y pidiendo que se llevara cuanto antes. De hecho, pues en estos últimos años es uno de los documentos que ha estado más de actualidad con los incendios que hemos tenido en las proximidades del pueblo, y por lo tanto pues nosotros creemos que hay que darle curso ya y que tenemos que tenerlo ya lo antes posible plenamente en funcionamiento, y por lo tanto el voto de nuestro grupo va a ser favorable a este punto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. El Grupo Popular votará favorablemente este punto. Muchas gracias. Y aunque es un plan de poca incidencia en lo que es la atención de extinción de los incendios que se producen en los municipios, es verdad que siendo una localidad que estamos entre dos parques naturales, la necesidad del compromiso de trabajar no solo el plan local de emergencia contra los incendios forestales, sino también los propios planes locales con respecto a las titularidades privadas, pues hace falta de dotarnos todos los instrumentos de planificación que vengan a ayudar a la prevención de lo que son estos peligros y estos riesgos de incendios forestales. Con lo cual, pues, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor, uno del Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del grupo Municipal de Andalucía por sí, 4 del Grupo Municipal Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista. Se somete al Pleno la propuesta consistente, en primer lugar, en aprobar la modificación del presupuesto 26-2022 por suplementación de créditos de las siguientes partidas a financiar con el remanente líquido de tesorería 2021. Segundo, el remanente líquido de tesorería 2021 serían 94.685,14 euros. Y en segundo lugar,

curso a partir de los 16 años. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 11 de enero, debiéndose de presentar las obras en el Ayuntamiento de Ubrique entre las 9 y las 2 de la tarde. Se va a otorgar un único premio de 500 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, con todos los derechos de libre difusión y reproducción. El jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de estimar escasos los méritos de los trabajos presentados. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Para la concesión de este premio se va a designar un jurado capacitado cuyo fallo será inapelable. El fallo del jurado será dado a conocer días después de terminado el plazo de admisión de las obras. La delegación de fiestas del ayuntamiento podrá organizar, si así lo cree oportuno, una exposición pública con todos los trabajos presentados. Los carteles originales no retirados después de los 15 días hábiles de finalizar el carnaval quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación o aplicación de las presentes bases será resuelta en su momento por el jurado. La participación en el concurso implica la aceptación total de las bases. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.